pero hay quien prefiere pasear con los amigos. Hay quien gusta el protestantismo, los evangélicos, que sin tener a Dios físicamente presente en la Eucaristía, se pierden su comunión con Él, y ese amor con que Dios los ama. Queda sin ser derramado en su interior, y por falta de amor con Dios uno y trino, se unen entre hermanos, y se ayudan unos a otros, y todos al pastor que los mantiene unidos, dándole el diezmo de lo que perciben con su trabajo. ¿Compensa el dinero, el cariño de los hermanos, sin tener a Dios físicamente en la presencia de la Sagrada Hostia consagrada? A mí no me compensa, por eso soy sacerdote. Por eso os escribo y os hablo de lo que amo, de Dios en vida, del amor que no renunció a tenernos, sino que nos posee cada vez que vamos a comulgar limpios de pecado y de mal. María pudo estar amando siempre a Jesús y no lo abandonó jamás, porque era pura e inmaculada, porque la gracia se une siempre a Dios y lo ama, y es amada por Dios. Por eso, cuando tú, libremente, dejas de vivir en gracia de Dios y andas tu propio camino de vida, no tienes vida, la vida de la gracia, la vida que vivió María y que Dios te entrega en la Eucaristía. El camino de vida es querer caminar y vivir con Dios, con Jesucristo nuestro Señor. Yo no podría vivir sin Dios. Yo no podría dejarlo abandonado en la cruz, cuando resucitó y está vivo y vive en la Eucaristía. Y tú tampoco puedes. Estás malviviendo fuera de casa, lejos del cuerpo místico de Cristo, la Iglesia católica, apostólica y romana, la única Iglesia de Dios. No, no hablo mal de los que no son católicos y buenos católicos. Solo digo que no tienen a Dios, que sigue vivo en los sacramentos. Qué pena, ¿no? Están solos. Nosotros no. Nosotros tenemos a Dios. Tenemos un padre y una madre y un hermano mayor. Somos familia, familia de Dios, que vive y se une a nosotros cada día, si queremos, en y con la Eucaristía. ¡Viva la Pascua de Resurrección! Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.